Tu tío Molina Collao está limpiando en el hielo. Está poniendo los palos. Okay. Está trabajando en el agua y en el mar. En el mar. ¿Escuchaste eso? Pusieron nieve en todos lados. Había unos barcos en el agua. Y soñé que estaba un tiburón arriba y estaban tirando tiros.